Esto es Estéreo Baja 1190. En cualquier parte del mundo. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1190. Revista del Consumidor. Radio. ¿Sabías que no todas las fibras de cocina son iguales? Algunas pueden dañar tus utensilios sin que te des cuenta. Hoy te contamos cuáles son las más seguras y resistentes para tu hogar. Revista del Consumidor. Las fibras de cocina son artículos de limpieza indispensables en el hogar, que puedes encontrar de diferentes diseños y materiales. El material con el que están elaboradas determina su grado de abrasión y, por lo tanto, el tipo de superficie en la que se recomienda utilizarlas. Pueden ser abrasivas, hechas de un solo material. Su superficie es rugosa y están diseñadas para tallar. Con esponja, se caracterizan por tener una cara suave, adecuada para limpiar superficies delicadas, como copas de cristal, tazas y platos. Y otra abrasiva de nylon o poliéster, para utensilios de cocina, superficies planas y azulejos. Esponja recubierta por la fibra. El fin de este producto es dotar con mayor absorción de agua a la fibra y facilitar el tallado con humedad más constante. Con acabado antibacteriano. Contienen un agente antibacteriano que impide el crecimiento de microorganismos. Al tratarse de un producto con una amplia variedad de modelos en el mercado, la elección al momento de la compra puede volverse complicada. Por eso, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 45 productos, 14 fibras y fibras con centro de esponja y 31 con esponja. Se verificó su dimensión y peso, que la información comercial sea veraz y el contenido neto sea el que se ostenta en su etiqueta. También se analizó cuánto rayan a mediano plazo después de un uso acelerado, la resistencia al desgaste en seco y húmedo, la capacidad de absorción total en una solución jabonosa y, en caso de declarar un acabado material antibacteriano, que en efecto inhiban el crecimiento de bacterias. ¿Cuáles fueron los resultados? Todas presentaron completa su información comercial y ninguna presenta defectos en sus acabados. En la prueba de capacidad de absorción total de líquido, las fibras con esponja llevan ventaja por su propio diseño, que incluye una esponja adherida a la fibra, por lo que absorben y retienen más fácilmente el agua jabonosa para la limpieza. De las fibras con esponja, las que presentan una mejor resistencia de fibra y resistencia al desgaste fueron Great Value y ¿Qué Precio? Algunos de los modelos que calificaron con excelencia en la prueba de nivel de rayado sobre superficies antiadherentes fueron Corazi, Golden Hills, Great Value, Great Value Terra, ¿Qué Precio?, Magitel, Precisimo, Reinera, Scrub Daddy, Vileda y Virutex. De las que poseen centro de esponja se encuentran Eco Clean by Fregón, Fibrotón, Fregón, All Day House, Precisimo y Scrub Daddy. De la categoría de fibra con esponja, solo los modelos Great Value, Terra y Chedraui generaron espuma abundante. Los demás lo hicieron de forma ligera o moderada. Las marcas Scotch-Brite, Virutex, Corazi y Great Value no son veraces en su declaración antibacteriana. Te dejamos algunas recomendaciones de uso que pueden ayudar a que tus fibras duren más. Antes de usarla por completo, observa si daña o raya la superficie en la que la vas a utilizar. Enjuaga de inmediato tras el uso. Así previenes la acumulación de residuos que pueden degradar el material. No las dejes remojando en solución jabonosa, ya que es un medio ideal para la proliferación de bacterias. Puedes desinfectarla sumergiéndola en agua caliente con vinagre o bien en agua oxigenada diluida. Recuerda que antes de tirarla puedes darle una segunda vida. Por ejemplo, para la limpieza de herramientas, objetos metálicos o manchas de pintura y grasa. Para acceder a todos los contenidos que la Revista del Consumidor tiene para ti, suscríbete a través de nuestra página revistadelconsumidor.profeco.gov.mx. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Revista del Consumidor MX y Profeco Oficial. En Instagram estamos como @revistadelconsumidorMX y @profecooficial. En X, las cuentas son @rdelconsumidor y @profeco. Y en TikTok, síguenos como @profeco. Si tienes alguna queja o denuncia en contra de un proveedor de bienes o servicios, comunícate al 5555-688722 y al 800-468-8722. La Profeco te cuida y te protege. Hoy. Revista del Consumidor. Radio. Gobierno de México.

EMBC 1190 AM. Esquina 32. Entretenimiento. Días atrás se viralizó un video en redes sociales donde un fan se abalanza sobre Ariana Grande en el estreno en Singapur de Wicked for Good. Ahora Johnson Wen, el agresor, ha sido sentenciado a 9 días de cárcel tras esta agresión, acusado de alteración del orden público. Estás escuchando una estación de Esquina 32. Síguenos en Instagram y TikTok. Unadulterated loathing for your face. Estéreo Baja 1190. Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio.

road today, I saw a deadhead sticker on a Cadillac. A little voice inside my head said, don't look back, you can never look back. I thought I knew what love was, what did I know? Those days are gone forever, I should just let them go. Llévanos contigo. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio. You to know that I'm gonna make sure. XE 1190 AM, 250 watts de potencia, Mexicali, Baja California, México, Estéreo Baja 1190, grandes canciones, grandes éxitos. See you.

Escúchanos en cualquier parte del mundo. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1190. I wanna feel like this. Oaxaca 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. 1190, una estación de Esquina 32 Radio. XEMBC 1190 AM. Esquina 32. Entretenimiento. Recientemente fueron los Latin Grammys y nada más y nada menos que Rafael recibió el premio a la persona del año 2025 de la Academia Latina de la Grabación, recibiendo su premio de manos de Gloria Estefan y Marco Antonio Solís. No le cambies. Estás en Esquina 32. Ser mirando. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Baja 1190. Una estación de Esquina 32 Radio. Descarga nuestra app, búscala como Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1190. Behind the scenes, nowhere girl, you've never Estéreo Baja 1190. Una estación de Esquina 32 Radio. Estás escuchando Estéreo Baja 1190. MBC 1190 AM, 250 watts de potencia, Mexicali, Baja California, México, Estéreo Baja 1190, grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. Thank you. el sur de California y Baja California. Estéreo Baja, 1190. Llévanos contigo. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio. You let me on. You let me up. Like the sweetest cup, I shall you. Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Escuchas Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Man, I'm just tired and bored with myself. Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio.